¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Yeah! Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, escrita en 1865, es un fenómeno cultural. Los mundos de Alicia en Kaiserforum se trata de la primera exposición que ofrece una amplia visión sobre el impacto de estos libros. Nos encontramos con Eva Moukles del área de programación de Kaiserforum Madrid para hablarnos de esta exposición. Eva, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo recuerdas cuando leíste Alicia en el País de las Maravillas? Uf, yo recuerdo que era muy jovencita. Yo no sé si tendría 12 años o algo así, y me gustó un montón porque era un libro que cogí de la biblioteca de mi pueblo, y me encantó porque, bueno, era todo fantasía y eran todos mundos de imaginación. Me gustó mucho, y después, al cabo del tiempo, ya también cogí el libro, el de A través del espejo, el de la segunda parte. ¿Qué viaje propone la exposición Los mundos de Alicia? Pues esta exposición nos hace viajar por el libro. Es como si nos entráramos en su mundo. Llegamos a la exposición, llegamos a Kaiserforum, entramos en la exposición y empezamos por una especie de túnel que es como si cayéramos en la madriguera del conejo. Ese es el inicio del viaje. Y luego, pues, nos trasladamos, pues, por todo el mundo imaginario de Alicia, desde pasamos por la hora del té, nos bebemos las pócimas, vemos los objetos grandes y pequeños, estamos también, ahora mismo estamos en el juego de cartas, pues pasamos por todos los elementos del libro. ¿En cuántas partes está dividida la exposición? La exposición se divide en 5 partes que se corresponden, digamos, a las partes más importantes del libro: la caída por la madriguera, el mar de lágrimas, la hora del té, el juego de naipes, y cada parte de esta exposición se enlaza con un tema relacionado con lo que ha influido Alicia en la sociedad y a lo largo del tiempo y de los años. Es una exposición inmersiva. ¿Qué significa esto? Pues que sea una exposición inmersiva significa que dentro de la sala de exposiciones encontramos elementos de la escenografía, de la decoración de la sala, que hacen que nos sumerjamos y participemos en la exposición. No solo la vemos, sino que encontramos, pues, el pasillo por el que habéis pasado, que era más oscuro y donde estaban los libros, como si nos cayéramos en la madriguera. Encontramos una mesa como la que estamos ahora sentadas haciendo la entrevista, donde si abrimos los cajones, pues hay unos juegos de cartas para que nos podamos hacer preguntas y responderlas, y todo relacionado con Alicia y el mundo de las maravillas. Luego también habéis pasado por una puerta en la que os teníais que agachar un poquito, ¿no? Sí. Pues un poco esto también es para que nos imaginemos como cuando Alicia se hacía pequeñita. ¿Qué objetos podemos ver durante la visita? Pues hay unos 300 objetos, y hay desde pósters, libros, dibujos, cuadros, vestidos, películas. Habéis visto también objetos como de cerámica, de cocina, hay teteras, hay audiovisuales, hay un poco de todo, porque en la exposición lo que vemos es cómo ha influido Alicia en todos los temas, en todas las disciplinas y a lo largo de muchos años. ¿Hay actividades paralelas a la exposición? Sí. Alrededor de la exposición hay visitas comentadas para adultos, hay visitas para familias, hay visitas para escolares y también hay talleres. Y luego, además, en la sala de exposiciones siempre hay una persona durante unas horas al día a la que el público se le puede dirigir para que le explique, le dé más información y le explique alguna cosa sobre la exposición. Esta exposición cuenta con la colaboración del Museo de Londres. Cuéntanos. Pues esta exposición se ha hecho en colaboración, como dices, de un museo de Londres que se llama Victoria and Albert Museum y que es un museo con el que hemos colaborado muchas veces. Hemos colaborado con una exposición sobre la ópera y ahora con esta sobre Alicia, porque tiene unos fondos que forman parte de esta muestra. Y además se pudo ver por primera vez hace unos años allí, con algunas obras que han cambiado, porque no es la misma exposición la que se vio en Londres que la que se ve aquí en Madrid. ¿La exposición es accesible? La exposición es accesible a nivel físico, se puede entrar con sillas de ruedas y además nuestros educadores adaptan el contenido a las necesidades de todos los grupos que vienen y de todo el público. ¿Y con movilidad reducida también? Con movilidad reducida, sí, se puede venir con sillas de ruedas y además tenemos unos asientos, unas banquetas para las personas que necesitan descansar y sentarse para que puedan hacerlo. ¿Cómo está yendo hasta la fecha? Pues fenomenal, tenemos unos 2.000 visitantes cada día en fines de semana y mucho público escolar, muchas familias, porque como os decía antes, tenemos otras actividades alrededor de la exposición y muchas son familiares y tienen muchísimo éxito. Estamos muy contentos. El libro es de 1865. ¿Cómo era la época en que se escribió? Pues era una época muy diferente a hoy en día, donde, por ejemplo, el papel de la mujer pues se limitaba al hogar y a hacer unas tareas determinadas. Y esto Alicia, que también por eso es una heroína y por eso es un poco impertinente y pone en tela de juicio todo, también lo cuestiona. Lo vemos, por ejemplo, en la primera sala que os he enseñado, había dibujos y textos que muestran cómo era la época, pues las mujeres hacían las tareas del hogar, no podían dedicarse a determinadas profesiones y esto Alicia y Lewis Carroll con Alicia pues lo cuestionan. Háblanos de Lewis Carroll. Pues Lewis Carroll era un señor muy curioso porque era, además de escritor, era matemático y esto se ve también en el libro de Alicia por los juegos y las pistas que nos da. Y además era amigo de una familia una de las hijas se llamaba Alicia Liddell, y ella fue la que le inspiró, porque una tarde ponen que era una tarde dorada, dicen en los textos de esa época, una tarde soleada que iban de paseo en barca, pues Lewis Carroll a Alicia y a sus hermanas les contaba historias. ¿Cómo ha envejecido esta obra? Pues es una obra que ha envejecido muy bien porque está de actualidad, podemos decir que no ha envejecido. Y un ejemplo es que tenemos esta exposición hoy y que Alicia se puede relacionar con muchos temas que son actuales hoy en día, porque Alicia lo que hacía era que era una niña rebelde, era muy curiosa y siempre preguntaba todo y se cuestionaba todo y por eso sigue siendo actual. ¿Qué impacto ha tenido Alicia en la cultura universal? Pues ha tenido una influencia muy grande, porque fijaros, lleva, el libro se escribió hace 160 años, un montón, y hoy en día aún hay artistas de todo, o sea, desde cine, pintura, dibujo, moda, que aún se influencian del personaje de Alicia, porque como sigue siendo de actualidad y se cuestiona temas, pues como lo que os decía antes, el papel de la mujer, el poder, cómo se manda y lo que se hace, pues ella todo eso se lo preguntaba y era un poquito impertinente en la época, pues, y por eso sigue siendo de actualidad, porque anima también a pensar de esa manera y a pensar de otra forma. ¿Por qué Alicia está considerada una historia moderna? Una historia moderna, pues porque sigue tratando temas que son actuales hoy en día. ¿Cuál es el gran legado de Alicia? Pues su legado es que nos anima un poquito a ser como ellos, ya no conformarnos, a cuestionarnos las cosas, a imaginar y a no tener miedo de nuestra imaginación y de preguntarnos el porqué de las cosas. Eva, ¿a ti qué es lo que más te impresiona de todo lo que rodea a Alicia? Uf, qué pregunta más difícil, ¿eh? Porque la verdad que me impresiona, pues eso, su capacidad, su imaginación me impresiona mucho, porque yo creo que es un personaje que tiene una imaginación increíble, desbordante, y bueno, eso me impresionó de pequeña y me impresiona aún ahora. ¿Dónde pueden los oyentes obtener más información de los mundos de Alicia? Se puede obtener más información de esta exposición en la página web de CaixaForum, que es www.caixaforum.org. Ahí tendréis información de los horarios, de dónde está CaixaForum, información de la exposición y de las actividades que organizamos en torno a la exposición. Eva, muchísimas gracias por atender el micrófono de Échale Papas y acercarnos un poquito más al mundo de Alicia y lo que rodea. Un abrazo de todo el equipo, gracias. Muchas gracias a vosotros por venir y ver esta exposición conmigo. Por noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Siempre has pedido que no iba a durar. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. Recuerda que todos los programas que hemos realizado dentro y fuera del estudio los puedes escuchar en Échale Papas Procon. Blog.com. Procon. Vale. Ay, sí, que esta palabra no la sé decir. No hay otra parecida. Oye, punto blog. Apañado.